tal? ¿Cómo están ustedes? Como siempre, en vivo y en directo. Por si acaso, este programa no es grabado y por si acaso, la página web de Radio San Borja ha reaparecido ya desde hace 3 días y estamos otra vez con plena vigencia internacional. Bueno, está de moda hablar mal de Simón Bolívar porque, claro, hay una especie de mandato norteamericano para todas sus sucursales aquí en América Latina de hablar muy mal de don Simón Bolívar, porque creen que hablando mal de don Simón Bolívar le cae algo al señor Hugo Chávez, que no tiene pues vínculo excesivo con el señor Simón Bolívar. Don Simón Bolívar fue un gran hombre y el señor Hugo Chávez es un presidente cuestionado que está poniendo en jaque efectivamente el ejercicio real y pleno de una democracia en Venezuela, una democracia que, dicho sea de paso, no funcionaba con la partidocracia corrupta y podrida de los adecos y de los copellanos. La democracia en Venezuela era una gran farsa. Por eso es que Hugo Chávez es hijo de la derrota de la democracia de los chicos de Acción Democrática, por decir algo, y de los chicos del COPEI. Él es hijo de esa derrota y sobre los escombros de la democracia venezolana se ha erguido este líder que, más que bolivariano, es bonapartista, que efectivamente tiene un gran apoyo popular porque lo que está haciendo es repartir el dinero de la renta del petróleo entre los pobres y los medianamente pobres, y está impidiendo que ese dinero vaya a los bancos norteamericanos y a los bancos suizos y a los bancos offshore de Caimán y de todo el mundo. Pero comparar a Bolívar con Chávez y atacar a Bolívar y tratar de demoler a Bolívar me parece una mezquindad, sobre todo ignorante, ¿no? Porque Simón Bolívar, hay que recordarlo, fue el señor que creó aquí lo que algunos historiadores consideraron algo fuera de todo precedente, ¿no? Por ejemplo, cito al historiador chileno importante, Vicuña Mackenna. Dice Vicuña Mackenna sobre Bolívar: desde Cumaná hasta Potosí, nada le ha detenido. Ha destrozado virreinatos, ha borrado todas las líneas de las demarcaciones geográficas, ha rehecho el mundo, quita su nombre a la América y le da a la parte que ha hecho suya el nombre de Colón, Colombia, y más adelante decreta el suyo propio a su última conquista, se refiere a Bolivia. Su caballo ha bebido las aguas del Orinoco, del Amazonas y del Plata, las tres grandes fronteras que dio la creación al Nuevo Mundo, pero él las ha suprimido en nombre de la gloria, esta segunda creación de la omnipotencia. Desciende desde las montañas de Aragua e inunda de bayonetas todos los valles de América que aclaman sus victorias. No olvidemos que la Guerra de la Independencia fue una guerra muy cruenta, donde Bolívar expuso la vida más de una decena de veces. En la Gran Colombia, murieron por la Guerra de la Independencia durante el torbellino de la Revolución, nos dice Rufino Blanco Fombona, el famoso escritor venezolano. En la Gran Colombia murieron 596.000 personas en la Guerra de la Independencia, 596.284, según los censos mortuorios de esa época, de las cuales corresponden a Ecuador 108.204, a Nueva Granada, la Colombia de hoy, 171.741, y a Venezuela, donde se luchó más que en parte alguna de América y que derramó, dice Rufino Blanco Fombona, su sangre sin avaricia por todo el continente, 316.339 bajas. Eso es para que recordemos la epopeya de Bolívar, el heroísmo de Bolívar, y no tratemos con avaricia, como dice Rufino Blanco Fombona, refiriéndose a la falta de ella en relación a la sangre derramada por los venezolanos, no tratemos con avaricia a quien no merece sino respeto. No seamos tan ingratos, tan ignorantes y tan estúpidos de insultar a Bolívar para insultar a Chávez, porque está de moda y es una moda impuesta desde los Estados Unidos. Bueno, y a mí qué me importa que los Estados Unidos estén interesados en odiar a Chávez y convertirlo en otra bestia negra de América Latina. Que lo hagan. Es un problema de ellos. Pero claro, aquí el colonialismo mental sigue imperando. Yo solamente quiero decirles lo siguiente. Alguna vez, bueno, varias veces, Bolívar se dirigió a los peruanos. Pero yo tengo aquí, en un libro delicioso que publicaron justamente Garnier Hermanos en París en 1911, una de las proclamas menos conocidas y más importantes que Bolívar le dirigió a los peruanos. Peruanos, dice, el ejército libertador, a las órdenes del intrépido y experto general Sucre, ha terminado la guerra del Perú y aún del continente americano, por la más gloriosa victoria de cuantas han obtenido las armas del Nuevo Mundo. Así, el ejército ha llenado la promesa que a su nombre os hice de completar en este año la libertad del Perú. Peruanos, es tiempo de que os cumpla yo la palabra que os di, de arrojar la palma de la dictadura el día mismo en que la victoria decidiese de vuestro destino. El Congreso del Perú será pues reunido el 10 de febrero próximo, aniversario del decreto en que se me confió esta suprema autoridad, que devolveré al cuerpo legislativo que me honró con su confianza. Esta no ha sido burlada. Peruanos, el Perú había sufrido grandes desastres militares. Las tropas que le quedaban ocupaban las provincias libres del norte y hacían la guerra al Congreso. La Marina no obedecía al gobierno. El expresidente Riva Agüero, usurpador rebelde y traidor a la vez, combatía a su patria y a sus aliados. Los auxiliares de Chile, por el abandono lamentable de nuestra causa, nos privaron de sus tropas. Y las de Buenos Aires, sublevándose en el Callao contra sus jefes, entregaron aquella plaza a los enemigos. El presidente Torretagle, llamando a los españoles para que ocupasen esta capital, se refiere a Lima, completó la destrucción del Perú. La discordia, la miseria, el descontento y el egoísmo reinaban por todas partes. Ya el Perú no existía. Todo estaba disuelto. En estas circunstancias, el Congreso me nombró dictador para salvar las reliquias de su esperanza. La lealtad, la constancia y el valor del ejército de Colombia lo han hecho todo. Las provincias que estaban por la guerra civil reconocieron al gobierno legítimo y han prestado inmensos servicios a la patria. Y las tropas que las defendían se han cubierto de gloria en los campos de Junín y Ayacucho. Las facciones han desaparecido del ámbito del Perú. Esta capital ha recobrado para siempre su hermosa libertad. La plaza del Callao está sitiada y debe rendirse por capitulación. Peruanos, la paz ha sucedido a la guerra, la unión a la discordia, el orden a la anarquía y la dicha al infortunio. Pero no olvidéis jamás, os ruego, no olvidéis jamás que a los ínclitos vencedores de Ayacucho le debéis todo. Peruanos, el día que se reúna vuestro Congreso será el día de mi gloria, el día en que se colmarán los más vehementes deseos de mi ambición, no mandar más. Cuartel General del Libertador, Lima, 25 de diciembre, 1824, año 14 de la independencia. Este era el inmenso Bolívar, al que no le pueden llegar las salpicaduras de los mezquinos y de los que creen que para congraciarse con Washington tienen que derribar a Bolívar que es la inspiración de Hugo Chávez. ¿Qué culpa tiene Bolívar que Hugo Chávez lo idolatre, lo ame y lo encuentre como ejemplo? ¿Qué culpa tiene el gran, el inmenso, el irreductible Simón Bolívar de que su nombre esté siendo usado para una revolución antipática para los Estados Unidos? Hugo Chávez cree que estamos en los tiempos de Bolívar y que una segunda ola de independencia debe venir aquí, a las costas de América, porque Estados Unidos de hoy es la España de hace 300 años. Hugo Chávez tiene todo el derecho de creer eso. Además, hay indicios de que mucho de lo que dice es cierto. Por eso es que Hugo Chávez se ha convertido en el blanco de todos los dicterios y yo diría que en el blanco también de todas las calumnias. Bolívar supo mucho de esto, y aquí termino mi comentario sobre Bolívar. En una carta maravillosa, patética, firmada el 1 de junio de 1829 y dirigida a José María del Castillo, el doctor José María del Castillo, su amigo en Riobamba, 1 de junio de 1829, ya Bolívar está exiliado, está derrotado por todas las oligarquías, echado de la historia por quienes, sin embargo, podían hacer historia gracias a Bolívar. Ya está Bolívar amargado y dice lo siguiente en esta carta: no hay día, no hay hora en que estos abominables no me hagan beber la hiel de la calumnia. No quiero ser la víctima de mi consagración al más infernal pueblo que ha tenido la tierra, América, que después que la he liberado de sus enemigos y la he dado una libertad que no merece, me despedaza diariamente, de un extremo a otro, con toda la furia de sus viles pasiones. Esa es la amargura con la que al final languidece Bolívar. Gracias a las oligarquías latinoamericanas, que jamás supieron reconocer en él a quién fue. No solo el libertador, sino el hombre de las ideas de la Ilustración. Bolívar fue el hombre que trajo a la América borbónica, las ideas de la Ilustración, las ideas de Rousseau, el gran maestro, de Montesquieu, el gran maestro de Bolívar, las ideas que había aprendido junto con Miranda en Europa, las ideas que le hacían hablar un fluido francés, leer en francés y entender más que ningún otro americano los ideales de la Revolución Francesa. Y a esta enormidad de sujeto se le quieren subir unos bichos oportunistas para carcomer su mármol. ¡Qué cosa más ridícula! No he visto nada más ridículo que esto. Bueno, y aquí termino. ¡Viva Bolívar! Esta es una proclama también, ¿no? Una ínfima proclama respecto de la gran proclama que acabamos de oír.